Cuando vamos al supermercado, ¿elegimos lo que compramos? No. Un puñado de empresas administra lo que comemos. Por eso, previamente, se apropiaron de nuestros sabores y aromas. Con ello, también se apropiaron y se apropian cada día de nuestra cultura, de nuestros paisajes afectivos. Sabores y Aromas se propone contarte sobre las gigantas de los comestibles, invitándote a tomar tu cocina como trinchera, como espacio de resistencia, como territorio amoroso donde reescribir nuestras historias. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Acá, en esta tarde típicamente otoñal en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y desde aquí estamos iniciando este nuevo Aromas y Sabores. De las manos de Mara Lee. Efectivamente, así bueno, es. Bueno, acá estamos y bueno, vamos a empezar ya directamente a meternos en otra de esas gigantes. Ah, sí, efectivamente, ya empezamos a pensar en Danone. Danone, sí, un programa, sí, no sabía si era un programa de mala leche el que vamos a hacer o qué, pero es un programa dedicado a Danone. Si bien no vamos a hablar solamente de Danone, pero no. Allí vamos a estar pensando y conversando un rato sobre esta, una de las 10 gigantas, además, de la alimentación, de las que llaman las gigantes de la alimentación, que nosotros ya desde el año pasado decimos de los comestibles. Vamos a tener otras partes, pero también vamos a cocinar hoy, ¿eh? Ajá, vamos, bueno, que hoy no soy yo el que voy a cocinar, así que cuente un poquito. ¿Qué voy a hacer? Sí. No, después. ¿Después? Primero yo quiero saber, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Ah, bueno, vamos a ver qué pasó en el capítulo anterior. Resumen del capítulo anterior. En el capítulo anterior nos metimos con otros aspectos de la producción industrial de alimentos, la pesca. Abordamos la pesca, su historia, la historia de sus instrumentos, la industria y la vuelta atrás en lo que hoy es la pesca artesanal. Deambulamos sin apuro por las caprichosas calles de Punta del Diablo, Uruguay, mientras Robert, tercera generación de pescadores, nos habló del pasado y del presente de la actividad en el pueblo. Volvimos a entusiasmarnos en la cocina y aportamos color y aroma al programa cocinando un pescado tradicional del pueblo judío. Sobre el final, propusimos abandonar el fast food por el slow food, porque cómo comemos también es importante. Escuchar o escuchar por primera vez está en www.lacolectiva.org.ar. Bueno, sí, voy a cocinar. ¿Y qué? Que voy a cocinar. Claro, porque vi que trajo un montón de cacerolitas, de cositas, sí. Porque dije, tiene que ver también con el programa. Ajá. Y voy a hacer algo típico. Ajá. Y voy a hacer locro criollo. ¡Epa! Y digo locro criollo, porque locros hay de muchos lugares. Ajá. No es nuestro, como dice la historia, y se cree que es autóctono de acá, de la Argentina. Y ahí la Argentina y todo, vamos a darnos cuenta de que se hace de distintas maneras. Uh-huh. Pero bueno, ahí estoy, piezas. Mire que yo estoy, pero estoy acá y estoy allá con la cocina, empecé sí, ya. Sí, pero veo que trajo algunas cosas ya avanzadas. Sí, claro, bueno. Porque parte de lo que es el poroto, el maíz, lo dejé mojar. Ajá. Y lo herví, lo traje preparado como para que esto alcanzara justamente, ya que enseguida lo pongo ahí al fueguito y como seguro voy a explicarlo después, tiene su tiempo, pero como tenemos tiempo, más allá que nos quedamos un rato si hace falta, sí, y sí, degustamos claro entre todos los que estamos acá. Exactamente. Bueno, ¿sí? Nos metemos, mientras tanto, ¿qué le parece? En la historia y los productos y demás de la leche. Eso. ¿Qué vamos a hablar? Si vamos a hablar de Danone, no podemos dejar de pensar que realmente vamos a tener leche. Exactamente, leche. Ah, y el grupo Danone, o Danone, es una multinacional de la agroalimentación. Ajá. Que tiene sede en París, si bien nació en España, tiene su sede ahora en París. Contiene cuatro actividades de productos lácteos, que son productos lácteos frescos, aguas, nutrición infantil y nutrición médica. ¿Qué pasó con Danone? Bueno, Danone, como bien lo acabo de decir, se fundó en España en 1919 por Isaac Carazo. En Barcelona, exactamente. Como una pequeña fábrica artesanal que producía yogures. Pero fue en alguna manera el nacimiento del yogur industrial en España. El nombre de Danone se debe porque su hijo mayor se llamaba Daniel y en diminutivo lo llamó Danone. Inicialmente Danone solo fabricaba para la ciudad de Barcelona y vendía sus productos en farmacia. Esos yogures que hacía los vendía en farmacia. Y Isaac Carazo negoció con las empresas de tranvía de la ciudad en ese momento con un precio para que los cobradores que cobraban el boleto dejaran los tarros en cada farmacia correspondiente. Los productos se fabricaban a la noche, los vehículos los llevaban a primera hora en unas pequeñas heladeras, 24 tarros entraban en esas heladeritas y frenaban incluso donde no había paradas y ahí entregaban. Pero sí, una farmacia. Claro. En la farmacia. Y así el cliente podía recoger el encargo a tiempo para el desayuno. También era eso, el yogur era el desayuno. Sí, seguro. En 1929 la compañía se mudó de España a Francia, ahí construyó su primera fábrica y durante la época de la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación alemana en Francia, se fue a Estados Unidos. Estados Unidos armó y ahí de ahí se llamaba Danone, en vez de Danone, porque parecía más inglés. Ese era. En el 1951... La cuestión de pronunciación, ¿no? Daniel Carazo, que ya es el hijo de Isaac Carazo, vuelve a Francia para volver a reflotar la industria familiar y en 1959 ya vende directamente lo que queda en Estados Unidos y se queda con lo que está en Francia en ese momento. Inclusive se une con Gervais, que es el productor exclusivo de quesos más exquisitos de quesos en Francia, y se convierte en Gervais Danone. Tiene otras, se suma también con una empresa francesa que es Boissat Souchon Neuvecelle, que fabricaba vidrios específicamente para botellas, para las famosas aguas especiales francesas. Ajá. Y que después se fue metiendo a la alimentación también. Ahí pudo tomar parte de lo que eran cervezas europeas, tuvo una gran cantidad. Después se apropió de alguna manera de Evian, la marca líder, digamos, de aguas exclusivas en Francia. Y así fue yendo y viniendo, inclusive se compró Nabisco, tenía una línea impresionante de galletitas, Lulú, que era una línea también de galletitas muy específicas, muy especiales de Francia. Pero bueno, entre esas idas y venidas y todo lo que es, y en sus estrategias, ya en el año 2000 dejó casi todo, exclusivamente todo lo que había con respecto al tema de otros productos, y se quedó exclusivamente con lo que eran las partes de yogures, de aguas, y lo que es la parte nutricional de bebés y medicinales. Así... se armó una, como bien lo decimos nosotros, una de las gigantes de la alimentación. En Latinoamérica tiene presencia en Argentina con lácteos y aguas comercializadas, con alianzas con la empresa local La Serenísima, en Brasil con lácteos, en Uruguay con lácteos y aguas. Esa cerveza, Patricia es de Danone. Aguas y cerveza entonces también, Patricia. Aguas y cerveza, exactamente. En México lácteos y aguas, en Colombia, en Chile, donde también adquiere la planta de Parmalat. Bueno, así va creciendo y ese es el gran imperio que tiene. Danone tiene muchas críticas por algunas publicidades engañosas, y eso lo vamos a tratar seguramente dentro de un ratito. Claro. Conductas anticompetitivas. Este año, en el 2015, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia de España impuso a Danone una multa de 23.200.000 euros por conductas anticompetitivas. Hay una lista de los 10 anticompetitivos más grandes. Bueno, Danone pagó la mayor multa por eso. Y en correlación al pasado un poco de Danone, que tiene mucho que ver con lo que hoy se ve en los grandes supermercados, que todos vemos que tiene una marca que es del propio supermercado. Bueno, Danone en su momento hizo lo mismo en España. Fabricaba para los supermercados y los supermercados ponían la marca. Exacto. Eroski, que es una marca, uh-huh. Después Irarazot, casi todos en Barcelona, en Navarra. Pero entre el 2008 y el 2009 Danone dijo de que no hace más este tipo de productos para algo. Sí lo hace al revés, porque toda esa línea de productos que son medios exclusivos, acá tenemos los Danette, en otros lados tienen en otros lugares tienen otros nombres, no lo hace Danone. Ah, no lo fabrica directamente. No lo fabrica directamente, sino que lo fabrica otra marca en su nombre, que se llama Gouja, que está ocupando exclusivamente un lugar en una de esas empresas que dejó a lo largo de España. Uh-huh. Sí, me quedé pensando en esta multa millonaria, ¿no? 23.200.000 euros. Porque ahora vamos a hablar un poquitito sobre la relación con los trabajadores y con los productores, que en este caso son tamberos, fundamentalmente, ¿no? Digo, el principal elemento, la principal materia prima de Danone es la leche. Bueno, allí, como sabemos, desde en los últimos años, digamos, un poco más de un lustro, hay una crisis profunda en Europa. Sus ventas no han dejado de caer desde 2007 y prácticamente hasta el año pasado. No obstante, su facturación global en 2012 alcanzó el récord de 20.869 millones de euros, con utilidades totales por 1.672 millones de euros. O sea, lo que la empresa ganó en el año 2012 fueron 1.672 millones de euros. ¿Cómo? Bueno, superaron los 200, dice Frank Ribot, que es el presidente de la corporación, hemos superado los 20.000 millones de euros por primera vez, y le atribuyó en gran parte ese mérito a las operaciones de la compañía fuera de Europa, donde Danone genera ya el 60% de su facturación. En primer lugar está Asia y luego sigue el resto del mundo, en una incidencia, proporcional dentro de esa facturación. Focalizamos de nuevo en Europa, ¿no? Porque acá no hay un kiosquito que subvencione a otro. En Europa, dice Ribot, en 2012, algunos de nuestros negocios se vieron bajo presión por el severo deterioro de la demanda de los consumidores, lo que supuso una caída de las ventas comparables del 3% y un descenso del 10% de nuestro beneficio operativo en la región. ¡Uy, un 10%! ¡Qué horror! Nos llevó a que determinaran que claramente esta situación es insostenible y la superaremos. ¿De qué manera lo hizo la empresa esta superar la situación? De la manera que hacen todas las corporaciones. Recortando y ajustando, ¿no? Había que obtener 200 millones de euros, rescatar 200 millones de euros de la zona euro, justamente, de los cuales, por lo que usted decía recién, 23 millones lo pagaron de multa ahora. Un poquito más del 10% de lo que rescataron. Y recortaron, obviamente, en personal y bajando los costos de la materia prima. El rescate, el recorte en personal llevó a 900 despidos, 900 personas despedidas, y con puntos de gran conflicto, como por ejemplo el cierre de la planta en Sevilla. Uh-huh. Este conflicto arrancó en febrero de 2013, hace ya un par de años, y duró varios meses. Incluyó un boicot en góndola a los productos de Danone. Uh-huh. Terminó cerrándose en condiciones allí firmadas, y donde aparentemente los 85 empleados despedidos de Sevilla aceptaron la propuesta de Danone. Pero después de toda esta movida, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, donde se supone que le iba bien, porque en el resto del mundo le iba bien, también tuvo conflictos con los trabajadores en esa misma época. En mayo de 2013, acá, La Serenísima, no solo La Serenísima, Danone, Graham Packaging y Ludicom, que son todas empresas del mismo grupo Danone, sufrieron la primera huelga histórica, una huelga histórica de 3 días consecutivos, 3 días con la planta cerrada, paralizada, en reclamo de unos convenios firmados en 2011, o sea, 2 años atrás, que no habían sido... Sí, lo firmaron, fueron al Ministerio de Trabajo, lo aceptaron, pero después nunca avanzaron ni cumplieron con aquellos convenios. Por otra parte, los tamberos, bueno, en Europa... se han vivido escenas muy, digamos, de lucha de los tamberos, sobre todo los pequeños y medianos productores. En noviembre de 2012, un poquitito antes de que tomara esta determinación Danone, pero donde ya todas las corporaciones de los que, digamos, usan la leche como materia prima, las grandes empresas lácteas, ya habían decidido bajar el precio en la boca de tambo a los tamberos. Y esto desató una, en Bruselas, que es la sede del Parlamento Europeo, desató una ola de manifestaciones. Allí llevaron 15.000 litros de leche, con lo que regaron la fachada del Parlamento Europeo y a los policías que estaban en el medio. Los tamberos decían en ese momento, voceros de los tamberos, pretenden imponer contratos con los productores con condiciones asfixiantes y fuera de toda lógica. Se imponen a los tamberos precios muy por debajo de los costos de producción. Algunos diputados allí del Europarlamento acompañaron esta medida porque entienden que defender a los pequeños y medianos tamberos es de alguna manera ponerle un freno a la industria del tambo, ¿no? Con 5.000 vacas y todo lo que eso significa, que nos hace acordar tanto a los feedlots. Exactamente. Bueno, porque acá tenemos una ríspida situación con los tamberos. Quizás hasta más histórica, ¿no? Aquí hay muchos tamberos que en esta última década han terminado vendiendo sus vacas a precio vil, que terminaron adentro de una lata porque no sirven para otra cosa, ¿no? En España, que es el corazón, digo, de lo que es Danone, y en Francia es tremendo como el trabajo, como han sometido de alguna manera a los pequeños tamberos también. Claro. Quería simplemente, antes de irnos de este bloque, está perfecto. Entonces le quiero decir que los yogures que tiene Danone son impresionantes, la lista. Ajá. Nosotros no somos tan evidente, no tenemos tanta consumo como hay en otros lugares. Danone tiene Danone natural, Danone de limón, Danone de plátano, Danone con galletitas. Danone, ¿con galletitas? Sí, sabor a fresa, sabor azucarado, sabor con fresa macedonia, galletitas, fresa plátano. Se venden en paquetes, de no como acá de 4, sino de 16 llegan a tener. No. 16 yogures se lleva la gente. Ah. Tiene el Activia cremoso, el Activia natural, el Activia con edulcorante, el Activia con mango, el Activia con lima limón, el Activia con coco, con frutas silvestres. Vamos a hablar también más adelante del Activia. Después tiene el famoso Actimel, con todo lo que implica para chicos y grandes. Sí. Aunque en este momento, que cumplió ya 20 años el Actimel, que está entre nosotros, están tratando de ponerle otra cara. Mi primer Danone tienen. Eso es algo que está surgiendo hace un poquito de tiempo. ¿Lo para retomaron? Para los más chiquitos. Pensé que un gusto tradicional. No. Para los más chiquititos. Para los más pequeños. Es mi primer Danone. Desde que sos chiquitito. Sí. Que después lo vamos a ver en forma más seria. Claro. Cómo es la alimentación de los bebés. Bueno, ellos tienen el mi primer Danone. Apenas el nene le dicen que puede empezar a comer alguna cosita. Bueno, acá ya tenés tu Danone para la primera edad. Ajá. O sea, antes del Danonino. Antes del año. Por supuesto, está toda la niña de Danette. De esa niña fina. Con gustos exquisitos. En España se hace natilla, se hace arroz con leche, se hace choco negro, sabor choco avellanas, natilla al chocolate, natilla a la vainilla, Danette con Oreo. O sea, es tremendo. Bebibles. Lo que sí, cuando uno mira la composición de casi todos, sí, lo que ve, que ninguno es cero calorías. Claro. No existen cero calorías, ni el ser acá, ni nada. Y sobre todo, a todos le ponen sodio. Todo tiene sodio. Sí, sí. No necesariamente en forma de sal, de cloruro. De cloruro, sodio, pero sí. Pero es eso que nos dicen, cero. Sí, los conservantes tienen sodio. Hay exactamente. Varios. Inclusive el que dice natural, edulcorado, Ese también tiene sodio y tiene, por supuesto, calorías, que no lo dice. Por ahí este hombre, Daniel Carazo, que murió en el 2009, con 103 años de edad, se hacía su yogurcito casero, como enseñamos nosotros a hacerlo hace algunos programas atrás, ¿no? Habría que ver si llegó a los 103 años consumiendo productos de Danone. Nos metemos esta vez tanto con las aguas, ¿no? Que acá en la Argentina tenemos a Villa del Sur, a Villa Vicencio. O sea, ellas son parte del grupo Danone. En Uruguay, Salus, claro. Todo lo que... Han sido muy arraigadas. Villa Vicencio, sí, claro. Digamos, el dibujito del hotel y todo, bueno, hoy está en manos de una compañía extranjera. Pero ese, el agua lo tomaremos en otro momento. Está bien. Tenemos el Tras la Marca, que habitualmente es una ONG que no propone, digamos, otras formas de alimentación, no propone romper con lo establecido, pero sí les marca, toma a las 10 gigantas y marca su rendimiento en 7 ítems, digamos: transparencia, mujeres, trabajadores, agricultores, tierras, agua y cambio climático. Su relación con estas cosas hace que haya una escala para Tras la Marca, y Danone, en una posible escala de 1 al 10, está en el noveno lugar, con algunos puntajes realmente muy bajos. Su relación con las mujeres es la peor de las empresas, tiene uno solamente sobre 10, puntuación máxima. En cuanto a su relación con la tierra, 2, en cuanto a los granjeros, 2, no levanta de la media y está en el noveno lugar de las 10 gigantas en cuanto a su responsabilidad social. Y eso que dice que alimenta para vivir feliz, alimenta para vivir libre, alimenta para los chicos, las mujeres, dice tantas cosas. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Ahora, otro increíble truco del Mago Estragón. Gracias, gracias, muchas gracias. Para el truco de hoy voy a necesitar un voluntario, a ver, de nuestro respetable público. Muy bien, el caballero de la cuarta fila que acaba de levantar la mano. Acérquese al escenario, por favor. Bien, lo ponemos detrás del telón. Decimos las letras mágicas. D, N, I. Y el caballero queda transformado en... ¡un número! De ahora en más, siendo un número, puede ser parte de promociones, porcentajes, votar, consumir, engrosar estadísticas y llenar formularios. ¡Felicitaciones! Los trucos del Mago Estragón son auspiciados por Capitalismo SRL. Siempre junto a vos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Desde este lunes 4, acompañé a la familia de Luciano. Comienza el juicio por torturas. A Luciano lo torturó, secuestró y mató la policía bonaerense. A Luciano lo desapareció el Estado. Juan Florio, 2765, San Justo. En la Unión Industrial de La Matanza, a 2 cuadras de Ilia y Arieta. Diario del juicio por Luciano, .blogspot.com. Humilde lugar de madre, quiero justicia. Justicia por mi hijo y justicia por esos pibes que no quiero que vuelvan a pasar esto. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Quiero Danone. Dame Danone. Quiero Danone. Dame Danone. Qué rico que está. Danone, aprende de tus hijos. Tienes que probar. Te gustará mucho. Una para ti y otra para ti. Aprende de tus hijos. Pero, ¿cómo es que eligen los niños? ¿Ya pensaste qué querés ser? Soy el Dino Bombero y apagaré un incendio. Y yo el Dino Aviador. Llegaron las nuevas botellitas del Dino. Colecciona las 20 profesiones. Con los nuevos Dino tatuajes de Danonino, ustedes podrán ser parte de la aventura. Ahora en Danonino podrás encontrar los nuevos Dino tatuajes coleccionables de la Liga de la Justicia. Con Danonino eres el superhéroe de tus aventuras. Chicos, chicos, ¿cuál de mis manos eligen? Yo la derecha. Yo la otra. ¡Wow! La doctora Juguete. Y Jake y los piratas del país de nunca jamás. Hola, yo soy Dino. Dime, ¿a ti te gusta Danonino? Sí. Oye, ¿y qué le dirías a los autoservicios para que siempre tuvieran Danonino frutal en sus tiendas? Que siempre tengan para que siempre yo lo coma. Pero toda la mercancía incluye en el precio final la publicidad. Es decir, claro, cuando uno consume alimentos chatarra, está pagando el convencimiento que le hacen a uno para que la consuma. Es muy perverso eso, pero es así. Es muy perverso, pero es así, dice sobre el final de este spot armado con algunos audios, con algunos publicidades de Danonino. Puntualmente de Danonino, el que habla es Enrique Avellar Gilardón. En minutos vamos a explicar quién es, para quien no lo sepa, Enrique Avellar. Bueno, escuchamos arrancar este spot con la primera publicidad en la televisión española, año 1968, de Danone. ¡Dame Danone! Bueno, eso era la primera. Hoy me parece que sería casi imposible escuchar, inaudible, sí, ¿no? Sí, eso sí, nadie podría escuchar. Después la cosa está más sofisticada, hicimos una gran elipse, nos vinimos prácticamente a nuestro ahora, al presente, donde hay toda una campaña en España por la cual se le dice a los padres: aprende de tus hijos. Y luego, ¿cómo son convencidos los hijos, no? Porque, ¿por qué los hijos? Y bueno, y ahí está un poquitito muy lejos de promover un alimento, se promueven muñequitos, se promueven y un poquito de timba también, ¿no? Claro, a ver, sí, qué me sale, qué no me sale, qué muñequito, timba a nivel infantil. Quiero los tres, timba. Quiero esto, así. Claro, exactamente. Es una suerte de sorteo de muñequitos. Bueno, vamos al segundo auspicio para este programa. Farmacia Danone abre su farmacia, sus puertas. Quiero Danone. Qué rico que está. ¿Estás preparado para el estrés que te queda enfrentar hasta fin de año? Todavía te falta leer 325 apuntes. Por eso es bueno tomar un Actimel cada mañana, que ayuda a reforzar tus defensas naturales para poder enfrentar lo que te queda del año. Cadena de recomendación Actimel. Sumate vos también. Lo que pasa es que en las épocas de parciales cuesta. Son noches sin dormir, tengo novio, mi familia, voy al gimnasio. Los nuevos personajes del equipo Actimel llegan al planeta del Ultra Element. L, Kasey y Nitas son más poderosos. Este invierno encuentra la tapa de Actimel con el gran premio de 100.000 euros o una de las 100 tapas premiadas con 1.000 euros. Actimel, ayudar a tus defensas puede tener premio. Antes, cuando me iba de vacaciones, siempre me molestaba el tránsito lento. Todo te cambia. Cambias lo que comes, cambias los horarios y cambias el baño. Un día probé Activia y a poco ayudó a que me sintiera mucho mejor. Chatita. Llegó a solución. Georgina, mi vecina. Vamos, chicos, que falta menos. Quédate tranquila, que vivo en el primero y tengo un baño divino. No, pero gorda, ¿qué estás diciendo? Activia no te hace ir corriendo al baño. Es un yogur, no tiene efecto laxante. ¿Cómo es que chingando? Cuando uno consume alimentos chatarra, está pagando el convencimiento que le hacen a uno para que lo consuma. Es muy perverso eso, pero es así. Bien. Allí nos metimos en la farmacia Danone. Claro. Es, digamos, de origen, vendían en farmacias y sí. Pusieron su propia farmacia de alguna manera. Muchas parodias referidas a ambos productos, Actimel y Activia. Con Activia... Muchísimo. Algunas cosas bastante escatológicas, por supuesto. Nos quedamos con esta que pusimos en el aire, que es de Miley Cyrus. Es en Canal Boom de Brasil. Y bueno, se tomaron el trabajo de adaptar un tema musical. Está muy buena la parodia, recomendamos. Busquen Canal Boom de Brasil y Miley Cyrus. Y ahí van a tener la oportunidad 3 minutos. Con Activia Now caguei. Bueno, es un problema que ha tenido. ¿Qué trata demostrar, digamos, qué fue lo que expusimos? Primero, arrancaron con estos dos productos proponiendo todas sus cualidades sanadoras, de alguna manera, ¿no? Digo sanadoras en el sentido más estricto, ¿no? De esta versión no médica. Y una vez que fueron siendo refutados, ellos mismos cambiaron la versión, ¿no? Ahí está Georgina diciendo, pero ¿qué decís? No es un laxante. Claro. Primero lo propusieron. Después es un laxante. ¿Qué me está diciendo? Es un yogur. Claro, todos sabíamos que era un yogur, pero ellos no lo vendían como un yogur. Uh-huh. Además, te hacían 15 días tener que tomarlo. Claro, 15 días. Por eso la canción dice, llamé para que me devolvieran la plata. Tuve un año tomando Activia, nada pasó y no me devolvieron la plata tampoco. Bueno, hubo un momento de inflexión. La organización alemana Food Watch, dedicada a la protección de los derechos de los consumidores, otorgó en 2009 el Goldener Windbeutel, un premio, Goldener debe ser de oro, obviamente, a la mentira publicitaria más grande. Y desde Foodwatch se han hecho duras críticas al eslogan publicitario de Actimel, Actimel, activas tus defensas. Anne Marquardt, directora de la organización, dice que cualquier yogur natural común refuerza mucho mejor que Actimel el sistema inmune y cuesta 4 veces menos que el Actimel, que además está excesivamente azucarado. Bueno, a partir de ahí tuvo... digamos, oposiciones en distintos lugares del mundo, también en España. Y en cuanto a Activia, en el año 2010, Danone mismo retiró una solicitud que previamente había presentado ante un organismo oficial de la Unión Europea, la EFSA se llama, es un ente regulador europeo, para ver si le reconocían algunas cualidades especiales a Activia. Como vieron que eso no iba a suceder, prefirieron retirarlo de mutuo propio. Bueno, a Enrique Avellá Girardón, lo hemos introducido, su voz, podemos decir que es médico pediatra con especialización en nutrición y epidemiología nutricional, coordinador del área de nutrición de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia en el Ministerio de Salud de la Nación. Con él estuvimos hace 48 horas, lo entrevistamos, vamos a compartir algunas de las cosas que hablamos el jueves a la mañana. Exactamente, lo habíamos conocido en el encuentro de salud cuando fue el Día Mundial de la Salud, nos llamó mucho la atención y bueno, ahora la voz de él va a estar acá. Exactamente, también tenemos unos audios de Pensándonos a Nosotros Mismos, una página web periodística. Exactamente. Con lo que vamos a arrancar, ¿no? Vamos a arrancar con eso. A ver si estamos bien alimentados. El país que tiene tanta suficiencia alimentaria que puede alimentar varios continentes si se quiere, se puede cuestionar realmente si estamos bien alimentados. Podríamos estar bien alimentados, pero los resultados es que, en definitiva, si uno piensa en términos desde el arranque, ¿no? Por ejemplo, ¿qué proporción de la población de los recién nacidos están expuestos a recibir lactancia materna? Si bien el 95-97% de los chicos son puestos al pecho cuando nacen, o poco después, rápidamente abandonan la lactancia. Se van del hospital con el pecho, pero en los pocos meses que siguen no reciben más el pecho. Y en el sexto mes, que el 100% de los chicos tendrían que estar siendo alimentados con leche de la madre, solamente el 30% o poco menos del 30%. Y después, si uno ve en términos del resultado, que significa el aumento de del sobrepeso y de la obesidad en la población de escolares o de jóvenes y de adultos, y que va creciendo, y que el sobrepeso y la obesidad no es una enfermedad en sí, pero genera una condición que facilita la aparición de otras enfermedades, ¿no? Las cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en Argentina, ¿no? Las cardiovasculares, la diabetes también. Uno se puede preguntar realmente, ¿estamos bien alimentados? Yo creo que no estamos bien alimentados. No estamos bien alimentados, realmente no estamos bien alimentados. Hoy, como habla también de las enfermedades, hay chicos que ya a los 8 años, en época escolar, se le ha detectado colesterol alto, problemas de diabetes, todo lo demás. Y tiene que ver mucho también con la alimentación, que de alguna manera desde el Estado, que es una de las cosas que va a poner mucho acá sobre la mesa a Bella Gilardón, en el doctor Enrique Bella Gilardón, es cómo se alimenta también y cómo se alimentan en lo que hace en el horario escolar, como lo hablamos en un momento. A los chicos se les está sacando de darle algo nutritivo para ponerle kiosco con todos estos productos, como es esto, total. Es saludable para la salud. Así es. Exacto. Uh-huh. Así que bueno, pero a ver qué nos sigue diciendo Abella Gilardo. Yo separaría lo que es la producción de alimentos como riqueza económica del país de lo que es la alimentación de la población. Porque no es que se esté produciendo alimentos para alimentar bien a la población. Se está produciendo alimentos para venderlos, para tener divisas y para tener acceso a otros bienes. Eso es una cosa. No es que se esté produciendo alimentos para alimentar bien a la población. Se está produciendo alimentos para venderlos, para tener divisas y para tener acceso a otros bienes. Eso es una cosa. Y la población come, consume lo que hay, lo que tiene disponible, y también en función de los mensajes culturales o permanentes, en los medios masivos, por imitación de que ven otros lugares, que se transmite a través de las películas o las imágenes televisivas. Todo eso va condicionando un estilo de alimentación que no es nada saludable, con las comidas rápidas, por ejemplo. Yo cuando era chico, me recuerdo que en la calle nadie comía, ¿no? Y ahora todo el mundo va por la calle con una bolsa de papas fritas y una botella de gaseosa. Eso es muy malo para la salud. Y además, bueno, los productores de alimentos esto lo saben muy bien. No que sea malo, sino que se come, que genera mucha adicción. Lo salado y lo crocante genera mucha adicción. Y luego lo dulce, el sabor dulce, también genera mucha adicción. Y todos esos elementos condicionan una muy mala dieta y que conlleva como resultado final, entre otras cosas, a la obesidad. A la obesidad. Bien, ahora estos consumos de comestibles que están vinculados a la vida urbana, de alguna manera, naturalizados como parte de esa vida urbana, bueno, le hemos preguntado si esto es tan así, qué caminos se han recorrido para esta instalación, ¿no? Para que muchos de nosotros tengamos esto naturalizado, estos consumos, y cuál es la importancia de las publicidades. Él mismo vuelve recurrentemente a las publicidades en esta parte que vamos a escuchar entonces de Abella Gilardo. Yo quisiera, por un lado, enfatizar que más allá de que están claramente identificables, ¿no?, las que se llaman las 10 grandes, que son grandes corporaciones de alimentos, y también esto surge como consecuencia de todo un cambio en la sociedad, ¿no?, entre los procesos de urbanización, la globalización que unifica hábitos y estilos de alimentación, la facilidad de la movilización de los bienes. Y también, y no es menor me parece, todos los avances que ha habido en tecnología de alimentos. Esto también ha sido parte de la consecuencia de lo que hoy existe como escenario de estas empresas. Y sin querer ponerlos necesariamente como los malos de la película, ellos son corporaciones que buscan el beneficio económico y utilizan el alimento como una mercancía. Cuando estas grandes corporaciones utilizan el alimento como un producto de como un bien transable y fundamentalmente como una mercancía, están muy alejados de prestigiar estos valores, llamémosle familiares o del hogar. Y ellos apelan a toda una serie de estrategias, ¿no? Que también está muy claramente en la bibliografía identificado, que tiene que ver, por un lado, la asociación del producto con el bienestar, la felicidad, el éxito. Sin ir más lejos, uno puede recordar la campaña de las tabacaleras, con este hombre que andaba a caballo, con un sombrero texano, ¿no? Una imagen tan idílica, ¿no? Bueno, esas personas se murieron de un cáncer de pulmón. Pobrecito. Ahora, el problema es que el tabaco está claramente identificado desde el inicio como nocivo. O sea, en mínima dosis, aún así, es perjudicial. No pasa eso con los alimentos ultraprocesados o los fast food, ¿no? La comida chatarra. Porque en la medida que esos alimentos se consuman en cantidades mínimas y esporádicas, de una manera regular, uno podría decir, bueno, forman parte de lo que la sociedad va elaborando como escenario de la alimentación. Ahora, el riesgo está cuando la promoción de la imagen idealizada y la publicidad y tan agresiva, y donde en los costos de la publicidad es buena parte del beneficio de la venta de su producto, ¿no? O sea, se gasta mucha plata en publicidad en eso. Este es el problema. Entonces ahí también hay una responsabilidad también desde el Estado. Como garante del bien común, tiene una responsabilidad en términos regulatorios que puede ser de diversas maneras, o a través de impuestos, o limitación de la publicidad, o la oportunidad y los ámbitos que se puede hacer esa publicidad, y también en la promoción de estilos de vida saludables, de alimentos saludables, ¿no? Ahora, la industria pone una cuota de presupuestaria muy alta en términos de difusión, trabaja mucho en términos de la publicidad. El Estado no pone tanto énfasis en eso, pero no en contrapublicidad, pero por lo menos en publicidad de promoción de estilos de vida saludables. Entonces las estrategias de las empresas están fundamentalmente a eso, puestas en la publicidad y en la promoción de los valores que la gente identifica como satisfactorios de ese producto, ¿no? Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Y me diste chile picoso, ay machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala. Y ajá, yo la tortilla. Comía, bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía. Comía y comía y comía, saco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra. Qué cobarde, cobarde para enfrentarme. Como el chile eres traicionero, yo no lloro, no más me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por el sueldo, por Guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por Guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por Guerrero, por el sueldo te pedí. Por mi pueblo te pedí tortilla, tú me diste chile picoso, ay machete, ya no me castigues tanto, de todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Comía y comía y comía, taco de palabras comía, bebía y bebía y bebía, agua de mentiras bebía, comía y comía y comía, taco de palabras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Sí, sí, ya sí. Hay aroma, ¿eh? Ya hay aroma. Esto viene lento, viene lento. Está burbujeando, pero está burbujeando, sí. Como tiene que ser. Sí. Este locro criollo que a veces nos decimos que es nuestro, que es típico de todas las fiestas. No, ¿sabés que no? El padre José Acosta, un antropólogo español de la orden jesuita, da a conocer en 1590 su libro Historia, Moral y Naturaleza de las Indias, que dice que cuando llegó a la zona de México y Perú, encontró eso, el locro compuesto. Ajá. Casi en todas sus... todo, casi todos, con la papa. No había otra cosa que influyera más que papa y vegetales. Otro sacerdote jesuita, el padre Bernabé Cobo, destacado naturalista, describe que son continuos desplazamientos por tierras andinas, toma contacto con los indios comunicándose en aymara y quechua. En los guisados, principalmente en los locros, se refiere al cochayuyo, una alga comestible de gran tamaño, una alga que crece en las alturas de los Andes. ¿Y qué hace con eso? ¿Qué hacen con eso? El locro. El Yancaya Papa Lucuru, del recetario quechua, equivalente al locro de papa sencillo, se compone de 2,5 kilos de papa, medio repollo o un manojo de nabos y 3 cucharadas de manteca de cerdo y una cucharadita y media de sal, todo cocido en 8 litros de agua. Ajá. Es curioso también que el champú Lucu es el locro de Sambo, que es una variante que se hace con zapallo. Bueno, San Juan de Arona, que será el seudónimo del escritor y periodista peruano Pedro Manuel Nicolás Paz Soldán y Unanue, en su diccionario de peruanismo de 1884, dice que la palabra locro proviene del quechua y del zapallo, la planta indígena sudamericana en Lima, y que se hace con que se hace el locro. Andrés Gutiérrez Uncillo, en su libro Dioses, Símbolos y Alimentación de los Andes, dice que el locro, plato tradicional ecuatoriano, es básicamente un guiso a base natural, principalmente de papa, pero observó cómo en Río Bamba también se lo utilizan con zapallo, maíz. Está claro que el locro ha pasado de una simple cocción de papas una serie de agregados de ingredientes originales del continente, como el zapallo y el maíz. Este modo de cocción lento con ingredientes que se tuvieran a mano, sean vegetales, animales, era común en todas las culturas. Una representante más de la soberanía alimentaria, ¿no? Exactamente. Es decir, comemos esto, lo hacemos con lo que está a nuestro alrededor, con lo que producimos, con lo que la naturaleza nos da, con aquello que está, que nos rodea. Principalmente las clases sociales menos favorecidas económicamente, dando origen a lo que en Francia se denominó put popurrí u olla podrida. Claro. Para los españoles, luego cocido puchero para los argentinos y en otros ancestros ha sido como la hada fina, el plato popular de origen judío sefaradí que contenía garbanzos, porotos y arroz y carne de cordero. Por eso el locro como preparación de los países andinos y en el caso de la Argentina a la moralidad de cada provincia, porque cada provincia claro. tiene y es un guiso de alto contenido calórico, se le pone maíz, porotos, zapallos, variedades de carnes, al igual que las preparaciones mazonadas. Sí, me imaginé que iba a ser una cosa más pampeana que acá, ¿no? Se remota seguramente al momento en que el hombre comienza a familiarizarse con el fuego y a entender esa manera de procesar los alimentos y transformarlos definitivamente a su modo de vida. Claro. Tiene mucho de no tener lo que comer y ponerlo, y de imaginación. Sí. Nosotros en eso tuvimos una charla con Rolando Núñez del Centro Néstor Mandela en el Chaco, donde hablaba de ese origen que tiene en el cambio de los alimentos a los pueblos originarios. Sí, cómo se les quita, ¿no? La posibilidad de, justamente eso, de la soberanía alimentaria. Esta mañana recibí la visita de una ingeniera forestal que vive en Pompeya, que está a 550 kilómetros de la capital de la provincia del Chaco, en pleno corazón del impenetrable. Uh-huh. Que además trabaja ad honorem para las comunidades indígenas, para los criollos pobres de la zona, que son los criollos norteños, le decimos los chaqueños, en virtud de que son descendientes de los criollos que vinieron de Salta de a caballo cruzando el monte y se instalaron en el impenetrable chaqueño. Ahí me estaba contando que están tratando de recomponer el consumo de la algarroba. Están haciendo harina de algarroba y están empezando a diversificar en lo posible el alimento y recuperar el sistema alimentario tradicional de las comunidades indígenas. Pero ocurre un problema. Le hemos cambiado el paladar. Le hemos dado harina, le hemos dado grasa y lamentablemente la harina, por los componentes que tiene dentro de la industria alimenticia y los derivados de la harina, tienen todos adictivos. De tal modo que el paladar de las comunidades indígenas y también en alguna medida los criollos pobres de esta zona del impenetrable están habituados a comer harina. Por eso es que aparecen malnutridos, aparecen anémicos, o directamente cuando escasea la harina, aparecen como desnutridos. Así que habrá que revertir todo con un proceso muy largo, de un trabajo muy profundo, que hay que hacerlo desde el Estado, con la participación de la comunidad blanca y la comunidad indígena. Hay que volver a reinstalar el concepto de organización dentro de las comunidades o la comunidad indígena organizada que tenía el concepto del pensamiento nacional histórico en la República Argentina, que es lo que está faltando en este momento, porque en definitiva los representantes se apoderan de la estructura del Estado, se apoderan de la democracia, vacían la democracia y van limitando la participación. Por eso es que el problema es grave y hay que cambiar todos los paradigmas. Fueron perdiendo el algarrobo, y para que no extrañaran el algarrobo le metieron la harina. Es la mitad de la ayuda alimentaria en bolsines de 15 kilos, es casi la mitad si consideramos harina, grasa, aceite y sémola. O sea que más del 50% son hidratos de carbono, por eso estas comunidades indígenas son los petizos de la pobreza y son los gordos de la pobreza, porque están absolutamente inflados por hidratos de carbono y por el consumo de agua de mala calidad. Así es. Así que bueno, cada uno a su manera y como le parezca hace su locro. Generalmente es para las fiestas, por eso este locro es para mucha gente. Uh-huh. Por lo menos yo las veces que hice fue cuando vino mucha gente, claro. Más o menos 15 personas. Ajá. Para eso se utiliza 1 kilo de maíz blanco partido, 1 kilo de porotos blancos y 1 kilo de lenteja. Eso es lo que puse en remojo a la noche y eso es lo que herví antes de venir acá para tener un poco preparado, pues si no, no llegábamos. 500 gramos de carne de ternera con hueso, puede ser costilla, 3 chorizos, pueden ser también chorizo colorado, 150 gramos de panceta ahumada, 500 gramos de zapallo amarillo, 3 puerros, 5 cebollas, 3 cucharadas de pimentón dulce, 2 cucharadas de comino en grano. Y en la receta dice 1 cuchara y media de grasa de pella, pero es opcional. Uh-huh. Y yo encontré que había una receta que decía que esto se podía reemplazar, pues esto es la grasa que tiene la vaca, ¿no? Pura grasa. Y yo encontré que se puede hacer eso mismo, reemplazarlo con una salsa preparada con una taza de aceite, ajo machacado, pimienta, ají molido y pimentón dulce. ¡Apa! Y con eso se hace. ¿Cómo se hace? Bueno, puse a la noche en remojo los porotos, después lo puse a cocer. Luego de eso, por otro lado, le agregué a eso, a esa preparación que tenía, la carne, el chorizo, la panceta, todo cortado en trocitos, todo así, hasta que rompe el hervor. Uh-huh. Después sacamos la espuma, se deja cocer lentamente otra hora más o menos, una hora, pero así de lentamente que vaya burbujeando. Y después, cuando ya estamos llegando, se le agregan las verduras. Todo cortado en trozos pequeños, viste, bien chiquitito, y se deja el tiempo necesario hasta que uno considere que esas verduritas ya están listas. Está a punto, claro. Mientras tanto se fríe la cebolla de verdeo picada bien finita con esa mezcla que hice de preparada con la taza de aceite, ajo machacado. Sí, claro. Eso se sirve encima. O sea, cuando está listo, sirvo todo lo que. La cocción esa que tiene todo ese colorido de carne amarillo, verde, y sobre eso. Sí. Ese picantón va por arriba. Exactamente. Muy bien, muy bien. Excelente. No se le tiene que echar sal hasta que no se termina. Porque todo lo que estamos poniendo tiene cierto sabor. Sí. Entonces, cuando termina recién ahí, y de paso no usamos tanta sal, probamos. Si bueno, siempre recomendamos eso, ¿no? Probar primero y después agregar en función de lo que haga falta. No acostumbrarnos a manotear sal de antemano, ni por las dudas. Y como cuidado, ir revolviendo con cuchara de madera para que no se pegotee abajo. Claro, se pegotee abajo si es no riquísimo. Lo cuida. Se puede ver más. Postre, yo traje un postrecito hoy. Bueno. Ya está hecho, está en la heladera allí esperando. Es arroz con leche, algo muy sencillo. Hablábamos de leche. Danone en algunos lugares también tiene arroz con leche. Sencillo, muy fácil de hacer, 1 litro de leche entera. Receta oriental, uruguaya. Es distinta a la receta argentina, soy consciente de esto. Prueben la receta uruguaya, es muy rica. 1 litro de leche entera, media taza de arroz. No más porque queda sino una cosa espesa de arroz. Media taza de arroz, 100 gramos de azúcar, no más de 100 gramos de azúcar, 3 huevos, 2 cucharadas de azúcar adicionales y 1 cucharadita de vainilla. ¿Cómo lo hice? Herví la leche con el arroz y el azúcar, esos 100 gramos de azúcar, primeros, lo cociné durante 20 minutos. En general, en 20 minutos, revolviendo de vez en cuando, está bien, es suficiente. Pero siempre el arroz se prueba y exacto, listo. Exacto, por supuesto. Aparte, cuando estaba terminándose ya aquella cocción, yo batí 3 yemas, esas 3 yemas de las claras las dejo para otra cosa, después veremos. Pero las 3 yemas con 2 cucharadas de azúcar la batí y 1 chorrito de vainilla. Cuando consideré que el arroz estaba listo, lo saqué del fuego, le incorporé la mezcla de los 3 huevos con batidos ya con el azúcar, lo revolví bien y lo volví al fuego durante 1 minuto para que hirviera 1 minuto más. Retirado del fuego a una fuente y luego yo por lo menos le echo canela, me gusta con mucha canela, al que no le guste canela no le ponga. Hay que dejar enfriar, por supuesto, está en la heladera. Nos preguntaban recién si se podía comer caliente, no tengo idea. Toda mi vida, desde así de chiquitito, lo comí frío. Bueno, así como los productos que hace Danone, que fue nuestra giganta de esta vez, de aromas y sabores. Así es. Nos vamos a ir con Augusto Arangui, que es de Federal, que ya estuvo en estos programas. Sí, Federal Entre Ríos. Entre Ríos. Y nos deja esa idea de lo que realmente tendríamos que hacer, ¿no? Con la alimentación. Será hasta el próximo Aromas y Sabores. Gracias, Mara Ali. Una de las cosas principales en las que tenemos que estar de acuerdo, que parte desde la lógica, es que nuestro pueblo, nuestras personas, nuestros hermanos, van a vivir en este país, en este territorio, por muchos años más. Creo que eso va a ser así. Por lo tanto, si eso va a ser así, es posible que nosotros tengamos que plantearnos que los recursos naturales que tenemos en nuestro territorio deban ser manejados estratégicamente de tal manera que nos aseguremos que la gente que va a vivir acá siempre va a tener, en cierta forma, una producción sustentable en el tiempo de alimentos. Pero hay mucha gente que está trabajando o planteando un desarrollo diferente o una evolución, si se quiere, o una marcha diferente de las poblaciones en los sistemas naturales. Los pueblos no salen desde el punto de vista económico, del problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser.